Per fi és divendres, hem arribat al divendres, darrer dia de la setmana dels esportistes. Sí, tu, oh. Saludem a tots els oients de la cadena sèrie, a totes les emissores germanes que en aquest moment es connecten per sentir el programa dels especialistes secundaris. No us estarem mai prou agraïts. El Jay Pau, que està a les vies de so, acaba la setmana amb nosaltres, l'Òscar Peret, que també està amb nosaltres i després tindrà feina perquè farem la travessa, i l'Arantxa Alberto, que han vingut a veure el programa aquí en directe. Què hay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Arantxa decía, a mí no me vais a hablar, yo no quiero hablar. Hola, Arantxa, ¿estás bien, no? Sí, estoy bien. ¿Ves? Sí, hablas muy bien, Arantxa. Mío que Alberto. Mejor que Alberto, coño. Y eso que es abogado, el Alberto. Sí, la gente. Bueno, para no confundir a la gente, porque digo, ¿quién es Arantxa, quién es Alberto? Arantxa es esta. Hola. Y Alberto es aquest. Hola. Loma es Alberto y Arantxa es Loma. A ver otra vez, Arantxa. Hola. Sí, Alberto. Hola. Sí, és molt diferent. Ho teniu clar, no? Qui és qui? Vale. Recordem el número de telèfon del programa, que és el 933441410, 933441410, telèfon del directe i telèfon al qual ja podeu començar a trucar des d'ara mateix. La contrasenya. Hola, soy Arantxa. Hola, soy Arantxa. Això és el que li dieu a l'Òscar per participar a la travessa. Quatre de vosaltres participen a la travessa i si toca, sabeu que repartim entre nosaltres i vosaltres. Mm-hmm. Eso está por ver. Nunca ha tocado todavía. Bueno, hem de dir que l'última travessa de la setmana va ser gloriosa perquè vam encertar només 3 partits. Sí. De 15 possibles, només 3. Pero en esta hay que concentrarse, amigos, porque hay un bote de yo que sé cuántos millones. Es una burrada. No te lo gastes, muy gordo. No muy te lo gastes. De los más gordos que ha habido en la quiniela, eso, yo creo. Eso te toca y no te lo gastes en un día, ¿no? No, pero para nada. 3, 4, 4, 14, 10. Hola, soy Arantxa, es la contraseña, parleu amb l'Òscar Peret i ell us donarà pas perquè es passeu a la llista aquesta de gent que participarà a la travessa. Per cert, l'Albert i l'Arantxa han vingut perquè ens van enviar un mail a especialistas@cadenaser.com. Sin teléfono primero. Sin teléfono primero, error. Después hubo que rectificar. Después sí, después si hubo teléfono. Vosaltres podeu fer el mateix. Si voleu venir a veure el programa, un de vosaltres acompanyat o acompanyada. Però, ojo, no només a veure i a rascar-se l'entrecús. No. També formeu part activa del programa el dia que vingueu perquè tindreu l'oportunitat de criticar el programa. Durant el programa farem 2 connexions amb l'Alberto o l'Arantxa, qui vulgui, que faci una valoració del que estan sentint fins ara i el que estan veient, també. I si voleu venir a veure el programa però no voleu parlar com l'Arantxa, que no queries hablar, Arantxa? No queria hablar. Doncs pues també podeu venir. Carrefour.es. També podeu venir. Bueno, què? Mails? especialistas@cadenaser.com. Venga, sí, no, comentar una cosa, lo de la web, la gente está muy indignada porque Dani, no sé por qué, lleva 10 días que pero no puedes decir no sé por qué, habla primero con él y luego... Es que no lo sé, es que está un poquito missing. Es que ¿y si se ha muerto? Y no se pone, ¿qué quieres que haga? Pero te estás metiendo en un charco importante, ¿eh? Bueno, sal de ahí, no, sal. Que no está muerto. Están haciendo sus cosas, yo qué sé. Pero estamos seguros. Bueno, no lo sé, la vida es muy puta. Y entonces cualquier cosa puede pasar. Sí, el caso es que pido a los oyentes paciencia. Es un tío que tiene, aparte de hacer la web, hace otras muchas más cosas. ¿A qué hacía Dani ahora? Dani fa moltes coses. Dani fa moltes coses. Por eso, que estarà ocupado y que nada, que enseguida lo actualizará en cuanto le paguemos un poquito lo que debemos. Y no pagueu amb ell las cosas que tingueu. No, que hay muchas, es verdad, pero tío, tienen una rabia la gente que escribe, no lo puedes ni imaginar. No, tú como no abres nunca la web, no lo sabes. Está bien canalitzar la rabia a través de internet, si no, ¿qué fas? Bueno. ¿Veure emborracharte? No, bueno. Bueno, en internet se puede ver más cosas. Oh, sí, Oscar Paredes, sí, claro, como medio borracho, ¿eh? Anem al programa. Jay Power, no sé, et veig molt còmode. Sí. Si vols, tirem cap endavant i si no, ens aturem. Tirem? De momento te he dicho que me suban los cascos y estás ahí tocándote lo que no son. Ahí les tocao, ¿eh? Pero aquí pasa que se mosquea todo el mundo. No, però a Jay Power no li facis bola perquè ell, el tio, entra directament, deixa els comandaments, sí, entra sí, i et dona una bufetada. Jay Power tiene el control, está claro. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Por qué está? No, bueno, se parece, ¿eh? Sabes lo que es vivir. Por cierto, que tendremos noticias dentro de poco. De ¿sabes? Sí, pero no avancemos. Sabes de lo que ha hecho el miedo. Y toco el violín con la... Calla ya. Atención a esta noticia, amics. Egipte, el país, tot el país, sospita una cosa. Sospita que una estàtua d'un museu que hi ha aquí a Barcelona, no tinc més dades, és un museu de Barcelona, i no és el del Barça. Sospita Egipte, deia, que una estàtua va poder sortir il·legalment del país. I hem localitzat aquesta escultura. I la tenim al telèfon. Hola, està Utua. Sí, hola. Hola. Espera un momentito, que estoy aquí con unos japoneses haciendo una foto en la Rambla. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde? En la Rambla, dice. Oh. Venga, arigato. Sayonara, sí. ¿Arigato la ha llamado? Te pires. Arigato. Dígame. ¿Está usted? No me diga que está trabajando en la Rambla. Si no oyes el sonido de tráfico y todo eso. Sí, la ambulancia. A ver cómo hace la ambulancia. Igual han cortado el tráfico porque están podando. Escuche, escuche. Nino. Sí, sí, sí. Hay una bulla, las ramblas, como es, ¿eh? Centro neurálgico. ¿Está usted trabajando de estatua? No, por Dios, por favor, no. Yo soy el que hago las fotos a los japoneses. ¿Ah, sí? Porque me encanta la fotografía y sobre todo, todo aquello que tenga que ver con el mundo y la cultura nipona. Ajá. A mí lo nipón me pone. Yo tengo un eslogan que es... Lo nipone, me pone. ¿Sabe usted cómo se dice en japonés? Lo nipone, me pone. Es el eslogan. ¿Sabe usted cómo se dice en japonés cuando tienes diarrea? Cagas agua. Cagas agua, sí. Esto lo han aprendido hace 5 minutos en la redacción. Y anda que no hemos reído. Oh. Bueno, para quien no le conozca esta estatua, vamos a dar una pequeña descripción de usted. Usted es una estatua de mujer, se llama Nefert, y pertenece a la quinta dinastía faraónica, ¿correcto? Correcto, a 5, sí. Y además está realizada de piedra caliza policromada, ojo, nane, policromada. No, no es de Chichinabo, es de... No. Caliza. Ya puede llover, que estoy ahí yo. Y mide aproximadamente unos 43 centímetros de altura, como Jiménez Los Santos, más o menos. Ahí está. Y también puede añadir en el tema que yo soy de izquierdas, progresista y con una posición muy clara sobre el tema de no dejar desfilar a todas aquellas modelos que no den la masa corporal requerida. Lo puedo apuntar. ¿Cuál es su posición? Que me parece bien que no las dejen desfilar. Ajá. Uh-huh. Bueno, apuntamos todo eso, muy interesante. Hecha la ficha personal, vamos al tema. ¿Ha entrado usted ilegalmente en Barcelona o no ha entrado? Vamos a ver, porque hay matices. La vida no es negro y verde todo. Si por entrar ilegalmente se entiende haber entrado por la noche en el puerto de Barcelona, dentro de un barco pesquero con bandera libanesa, y camuflado yo dentro de una caja llena de bacalaos congelados y otras cositas, entonces sí. Entonces entra legalmente. ¿Qué es lo que hace que una estatua se juegue la vida de esta manera? ¿Sí? Pues una pasión, caballero. ¿Una pasión? Una pasión. Desmedida, supongo. Bruce Springsteen. ¿Bruce? El boss. ¿De boss? le trae loco. Canta una canción de él. A mí me gustan todas. Las fáciles, ¿verdad? Hungry Heart, The River, todas esas. Silvio una. No, déjelo. No, que la ambulancia ni siquiera le sale. O sea, que aquí hay una bulla que no sigo bien aquí en las Ramblas. Dígame. O sea, que usted es fan de Bruce Springsteen. Yo soy muy fan de Bruce. ¿Y por eso vine a Barcelona? A lo que pasa es que en sus giras el cabrón nunca se pasa por Egipto. No hace mucho tiempo. Así que como sé que él viene mucho a Barcelona, pues aquí que me he plantado. Digo, para allí que te vas. O sea, que ¿y ya tiene entrada para el próximo concierto de Bruce? Que no sé cuándo será. Bueno, la tengo. ¿Qué quiere decir? A ver, yo he llamado a Manuel Fuentes y me ha dicho que está difícil, pero que cree que no habrá problema con el tema. O sea, que también conoce usted a Fuentes, gran pues, seguidor de Bruce. Todos los fans de Bruce del mundo estamos conectados. ¿Pero a qué? A la web. Pero una cosa le digo, y esto es importante, mi rollo es el rock. Usted quería dejar esta frase, ¿no? Que quede claro. Como varón rock, sí. Pero no voy con patillas, camisa negra y botas como va el Manel, no. Yo tengo mi estilo propio, yo soy muy libre en eso, yo voy con pantalones piratas. Y llevo patillas. Bueno, pues señora... Y poco más que añadir desde aquí, desde mi posición. Tiene que ser para ver las patillas con 43 centímetros. Sí, sí. Bueno, pues me alegro No son pantalones piratas, yo llevo pantalones cortos de sport. Lo que pasa es que me quedan como piratas. Claro. Se lo compra en la sección de niños, ¿no? ¡Venga, caballeros! ¡Que lo disfrute! ¡Apa! ¡Hala, adiós! ¡No cuelgues! Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Avui passem directament de la entrevista d'actualitat, com cada dia, i volem fer un espai de testimonis, com cada dia. Ens acompanya, anem directament a la presentació, Carlos Zalamero. Muy buenas, Carlos. Hola, Vigo. Tienes 38 años. 32. 32 años. De Salou. No, Cambrils. Apunta ahí. Y te encanta la música celta. No, Ceuta. Vale, Óscar Pérez, ¿t'has lluit, avui? Música de Ceuta. Ceuta, vale. Molt bé. En cualquier caso, nos importa un pimiento de donde sea, lo que te guste ni lo que seas, porque lo que es realmente interesante es lo que has venido a explicar aquí en directa. Así es. Venga, esta es tu cámara, cuando quieras. Quiero decirle a mi hermano, que me estará escuchando seguramente, que en verdad... No, eso yo te lo garantizo yo que te está escuchando. Vale, es este, ¿no? Estoy aquí delante, ¿eh? Y quiero decirle que... A ver lo que vas a soltar, que tú en las radios... No, somos gemelos. ¡Hala! ¿Qué te parece? Así te lo digo. Tu hermano, tú te llamas Silvio, ¿verdad? Yo me llamo... A él sí. Yo sí. No, se llama Rodríguez. Rodríguez. Te llamas Rodríguez, ¿no? Hola, Rodríguez. Hola. Tu hermano... Ya, no sé si lo has escuchado. Tiene algo importante que decirte. A ver, suelta. Vuelvo a decirlo. Verá, Rodríguez. Piénsatelo bien, ¿eh? No somos gemelos. ¿Pero qué dices, hombre? Dice que no somos gemelos. ¿Pero qué dices? Pues si somos clavados y somos como dos gotas de agua. En absoluto. Lo que pasa es que yo siempre me peino como tú, me visto como tú y tal. Pero no nos parecemos en nada. ¿Cuánto mides? Yo, ¿cuánto mides? 1.68 m. Menos. Bueno, que pues, te cuelgan las piernas de la silla. Como la estatua Nefertiti esa. Pues yo mido 1.85 m. Menos lobos. 1.70 m, pero cuando estoy contigo siempre estoy flexionado. Y tengo siempre las piernas flexionadas para que parezcamos de la misma estatura. Pero en verdad, yo soy más alto y más mayor. Tengo 15 años más que tú. Por lo tanto, Rodríguez, no somos gemelos. ¿Pero qué es esta vaina, Silvio? ¿Qué me estás diciendo, tío? Esto es muy fuerte, moderador. No, Silvio no, se llama Carlos, te no, dicho. Es que me ha dicho antes que se llama Silvio. Y ha puesto aquí Carlos, que lo ha puesto mal, porque no ha puesto ni la A. Así que yo he tirado por lo que me ha dicho. Es duro, ¿no? Esta realidad, joder, darte de bruces con que... Es durísimo, porque es viernes. Y llega el fin de semana. Ya, y unas copitas en bikini y se olvida todo, ¿no? Y mi rollete, y mi rollo es el rock. Atención... Atención, Mix, porque... Y sobre todo, atención a ti y a tu hermano, porque hay una llamada importante de alguien. Creo que es tu madre. Seguro que es de Guasa. Es... No, de Guasa no, porque es tu vieja. ¿Es mi vieja? Sí, la de tu hermano, y quiere decir algo. Hola, buenas. Hola. ¿Hola? Hola, vieja. ¿Qué querías, hola. ¿Qué quería comentarnos, señora? Bueno, ¿su nombre? Yo me llamo Alfonsina. Alfonsina, es tu madre, ¿no? Sí. Y tu hermano, Rodríguez, se llama Carlos. Pero hemos quedado en Silvio. ¿Ha dicho Silvio Carlos? Te ha preguntado a ti si te llamas Silvio y tú le has dicho no, me llamo Rodríguez. Esa era la broma. Bueno, ¿para qué has llamado? A tu madre no le levantes la voz. Ya le levanto lo de tu madre. Quiera. Delante mío no le levantes la voz a tu madre. Por Dios. Adelante, señora. Estaba mirando el programa vuestro en la tele. No, a ver. Eso nada, monada. Me he quedado de piedra cuando he escuchado a Carlos decir lo que ha dicho. No me diga que llama usted para decir que Carlos y Rodríguez no son gemelos, porque eso ya lo sabemos. No, claro, no. ¿Cómo van a ser gemelos si uno es negro y el otro es chino? No, eso ya me había dado cuenta que algo fallaba, así que no... Claro, el tema es que no es que no sean gemelos, es que no son ni hermanos. Ya. De hecho, Carlos es padre de Rodríguez. Es tu padre, tu hermano, que lo sepas. No, perdón, Rodríguez es el padre de Carlos. Es tu hijo. Tu y Carlos es... No, me lo repitas, sí, ya lo... Espera, los dos son adoptados, pero uno es hijo de Magic Johnson de cuando vino a Barcelona por las Olimpiadas. Carlos. Pues ha crecido muy rápido porque tiene 30 y pico años y las Olimpiadas fueron en el 92. Ay, bueno, pues... Es lo que hay, chicos. Sois gemelos ni sois hermanos. Alfonsina. Gracias por aclarar un poquito... Que es de pocas palabras, mi madre. Bueno, pues esto es lo que hay, chicos. No es que no sois ni gemelos, es que no sois ni hermanos. De hecho, ni os conocéis. Yo me he quedado de piedra, vamos. No, yo también. No os conocíais, ¿verdad? No. No era esta voz. ¿Qué voz tenías? Era otra más profunda. Yo sé que quiere usted parecerse a su madre, hermano. Yo a veces saco la voz de mi madre, te he sacado los ojos también. Yo lo que quería decir es que yo voy a, después de esta noticia... Eso, ¿cómo vais a encarar ahora el futuro? Porque supongo que hay un antes y un después de esta noticia. Creéis que eres hermanos gemelos y ni siquiera os conocíais. Yo voy a tirar para adelante. No sé, Carlos. Yo la verdad es que ni fu ni fa, a mí me la suda. Es un poquito así. Que es una manera de acabar bien... Esta lo que bien empieza. Sí. Silvio, bueno, Rodríguez, Carlos, un placer teneros aquí y habernos explicado esta verdad tan brutal que a veces nos golpea y no sabemos cómo, ¿eh? Un lujazo. ¿Sabes qué? Lo peor va a venir después. Cuando ya en casa relajado, cuando venga los piense Saba en el tema y diga, pues no éramos gemelos. En frío es cuando... Ahora en caliente no te lo acabas de creer. Es como cuando ganas la Champions. Ajá. Cuando estás levantando la copa allí con el confeti... Ajá. No estás. Es por la noche, luego. Por la noche, después en el hotel ya que dice, te ha ganado. Tiene razón. Ni más ni menos. Es así. Así es. ¿Por qué no aprovecháis los dos, agarráis la puerta, os largáis y os conocéis un poquito? Venga. Que veo que aquí puede haber sexo. Ay. Venga, gracias a los dos. Ay. Vamos, Jordi Sampreñal. Comunicándome con la resistencia. Detecta un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Luis. Hola, Marcos. No, me llamo Javi. Javi, es verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo canta la cabrona, eh? Sí que canta bien, Cintia. Oye, Luis, ¿tú sabes cómo podría yo quitarme estos kilos que me sobran? ¿Qué kilos? Estos, mira. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasote, no? Pues no tengo ni idea, Marcos. No, Javi. Javi, Javi. Pues no sé qué hacer. Oye, ¿tú crees que me podría yo...? ¿Qué pasa? ¿Te quieres callar? ¿Te molesta que la gente hable cuando vas a la ópera? Pues no vayas. Pero si lo que quieres es quitarte esos kilos que tanto te molestan, vente para la ópera. A Opera Center, el centro de operaciones estéticas más alto de Europa. Un equipo médico de altura dirigido por el celebérrimo doctor Philippon. En Opera Center, yo y un grupo de profesionales estupendos le arrancamos la grasa a bocado si es necesario. Ya lo ves, no están pa' hostias. Si quieres lucir delgado y con unas formas también delgadas, Opera Center, tu centro. ¿Puedo repetir esto último que no? No. Vale, vale. 14 minuts, arribem a les 4 de la tarda i fem la primera connexió amb el nostre oient crític, Alberto. Què tal? Com estàs veient el programa? Molt bé, molt bé, molt bé. Alguna cosa a comentar? Has vist algun fall, alguna errada? Alguna cosa que es pugui millorar? Canviaries algo de tot això? ¿Te lo imaginabas así? No, realmente no. ¿Cómo te lo imaginabas? Mucho más serio todo. ¿Más serio? Más serio. Claro, es un programa d'humor. Sempre se li, sí. Un se imagina sempre que és més seriós. Si t'esperava que fos un poquito com Hoy por Hoy o... Más o menos. Sí. I quines esperances tens per la segona part del programa? Bueno, insuperables, millor, molt millor encara. Pues no te creas, Que la cosa va para abajo. Pues no. Ja veràs. No crec que millori massa. Bueno, aquesta és la connexió. Després, al final del programa, tornem a connectar amb tu. No, no moguis, no marxis, que només dura... Són 15 minuts. Ja sé que tens ganes. M'espero, m'espero. Però espereu un moment. Venga, la travessa. Apa. Anem ràpid, va, la travessa, perquè l'Alfonso diu que té pressa, vol dir ja la seva. Hola, Alfonso. Hola, bona. Què tal? D'on truques? Pues de Girona. Girona. Girona. Girona, que... Girona DF. Girona. Girona DF. Mallorca-Villarreal. Mallorca-Villarreal, dos. Dos. Dos. Venga, ritmazo. Zaragoza-Levante. Zaragoza-Levante, uno. Uf, uno, ràpidament. Digues els dos següents de seguit, vinga. X2. X2, molt bé. Molt bé, Alfonso. Ets un crack, eh? Jo sí. Venga. Jo sí. Tu no. Tu eres un mata. Jo lo valgo. Gràcies, venga. Alfonso. Adéu, Alfonso. I ara Raül, que s'ha quedat fora de la convocatòria. Raül. Hola. D'on truques tu? Barcelona. Barcelona. Sevilla-Getafe, duel aragonès. Getafe, 1-1. 1-1, ponlo. Athletic Club. En aquest moment que estic cobrant. Estàs cobrant? Ah, pues sí, vale. Bueno, claro, porque claro, os cobra para todos. Faltaría más. Tenemos tiempo, tío. Venga. ¿Qué ponemos un disco de tu parte mientras cobras? Ya está. Ah, ya está, venga. Está cobrando, pero ¿dónde vayas? Taxista. Taxista. Y habrías de haber regalado. Ya se van a currarse, el hombre que vas a decir que era gratis. Ah, sí. Bueno, va a pasar tú, va a pasar. Sí. Escolta, Athletic Club, Barcelona. 1-1 de tota la vida, home. De tota la vida, no? 1-1, vale. València Gimnàstic de Tarragona. 1-1 també. I Racing Celta? 1-2. 1-2. 1-2. Has estat bé, Raül? Sí. Has estat molt bé. 8. 8. Que tinguis una bona jornada, eh? Vinga, gràcies. Vinga, adéu. Jo m'imagino a este tío antes de... ¿Le pago? No, no, espera un momento, que voy a llamar para hacer una quiniela en la radio. Claro. Mira, tenemos un Emilio. Anda. A ver, abre el ordenador. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Español, Sassuna. X, ¿de dónde llamas, Emilio? ¿D'on truques? De Badalona. De Badalona. Badalona... Doncs mira, quina casualitat. Badalona contra el Salamanca, què poses? Badalona-Salamanca, pues uno. Uno, venga. Un, i al costat de Badalona, Màlaga-Las Palmas. Oye, no, pero en serio, ¿Badalona cuál era? ¿Salamanca? Valladolid. Valladolid. Sí, lo mismo. Pero juegan muy igual. Pues sí, da igual. El Badalona que el Valladolid. Siempre empata y el Salamanca, X. Ah, amigo. Ah, o sea que rectificas. Tenemos un experto, tenemos un experto. Pues mira, Málaga-Las Palmas. X también. X vale, pues ya estás. ¿No? El Atleti, no me dejes decir el Atleti. ¿Qué Atleti? No, va, Tenerife, hombre, va. El Atleti, Tenerife el Albacete, Atleti, va. Dame el Atleti, hombre. Pues va, di el Atleti, tío, no te pongas así. Real Madrid, Atleti. Real Madrid, Atleti, 1-2. Venga, ya sabes ya. 1-2. Venga, pues. Tenía ganas, ¿eh? Venga, adiós, venga. Emilio. Vale, adiós, Horacio. Como no toque, verás. Horacio no se ha llamado el tío. Horacio, bueno, no ha dicho Horacio, que es lo malo. Cuidado, Mike, Ha dicho Horacio de CSI. De CSI, Mike. Madrid. Bueno, Manel. Hostia, hola, ¿qué tal? Manel, sí, me he relajado, tranquilo. Manel es un tío que va por la vida tranquilo. Bien, bien, bien. ¿Pero de dónde llamas? Desde Tenerife. De Barcelona, de San Andreu. Ah, mira. ¿Y el Tenerife qué crees que fará el Tenerife? ¿Contra quién juega? Contra, es igual. Contra un. Es igual. No, son 11 contra 11, tío. ¿Juega en la isla o fuera? En la isla, juega en la isla. En su casi, en su casi. Métele una X. Métele una X. Una X. Venga. ¿Y el Murcia a la vez qué? ¿Cómo lo ves eso? 1-1 fijo. Yo también. Venga. Almería-Hércules, venga. Hemos dejado el bueno para el final. Almería-Hércules. Una X, venga. Y pon un doble por ahí. Vamos, ponlo. Un signo que te haya sonado raro y que tú quieras así un poco rectificar. El Barça, por ejemplo, perdía en San Mamés. El Gimnastic perdía. ¿Sí? Sí. Y el Nastic también perdía. El Emilio este que le ha puesto un 2, un X. Un 1 al Atleti Barça. El Emilio este, pero qué confianza. No, pero no ha sido Emilio, ha sido Raúl. Raúl. Raúl, ah, claro. Métele un 2, anda. Venga, métele. Venga, pasa un 2. Manuel, has estado bien, ¿eh? No, pues no, has estado bien. Tú más, tú no, más. Está bien. Tú más. Hasta luego, bajo. Venga, adiós. Yo poso un dopla que, porque la liada al Emilio, al Valladolid, y poso un U. Sí, porque estas cosas Arancha, también. Arancha, pon un doble U por ahí. X. ¿Doble? El Barça. ¿El Barça qué? No, pero ya está puesto en el Barça. ¿A qué quieres que el Nastic gane? Sí. Venga, pues ¿ves? Le ponemos un 2. ¿Dónde está el Nastic? Casillas 7. Ah, mira, sí, está en primera, claro, yo buscaba segona. Al teu doble no sé quién es. Després, si toca sí. Esto... Ya está. Si toca esto, tengo todos tachones, no lo vamos ni a enviar. Dios. Venga, adiós. Y uno, y dos... ¿Qué pasa, Juan? ¿Que no sabía yo que esta era mi cinturía? ¡Hombre! ¡Hombre, pero por favor! ¡Antonio! ¡Juan! ¡Como te llames! Ja sabeu, Juan, l'impressionante és el fitxatge andalús. Tothom fa un fitxatge andalús de tant en tant i nosaltres hem fet el Juan. Aparte, ayer dijimos, mañana estará usted aquí. Y usted dijo, sí. ¿No se acuerda? Y aquí estoy. Venga, para explicaros una anécdota buena que me ha pasado. Hemos de decir una cosa, que lo hemos encerrado en una habitación porque se quería quedar otra vez en el estudio 24 horas. Venga, voy a explicar una anécdota. Espera. JJ, no empiezas muy arriba porque luego te quedas sin voz, que no eres David Bowie. Vamos a explicar una anécdota interesantísima que me pasó ayer. Vale. Estaba yo sentado en el sofá. ¿Dónde? ¿Qué digo sentado? Estirado. Estirado. ¿Qué digo estirado? Tirado. En el sofá estaba por la tarde en mi casa viendo Channel número 4. Channel número 4. Número 12, ponle. Y de repente, ¿qué digo? Juan, venga para el cine. Que hace más tiempo que no vas al cine que la última película que vi era El libro de la selva, pero no el libro, el manuscrito. Y el tiempo que hace que no vi... ¿El libro? Que... El manuscrito de la selva. Ah, vale. Sí. Y la penúltima... Es que ¿sabes? Tienes un problema. Quieres hacer hipérboles constantemente y te quedas ahí, te quedas, no arranca. La penúltima película que fui a ver yo al cine... Pero no era la última. Esa era la última. Vale. La penúltima. La penúltima. Después. Los disimuladores. Fue, pero los visigodos voladores. Iban en cuadriga. Del tiempo que hace que no fui. Venga, vámonos. No. Me levanto del sofá. ¿Qué coño el sofá? El cheslón. Y me visto y me voy para el cine. Digo, voy a ver una película. ¿Qué coño? Una trilogía. ¿Qué tengo ganas hoy de cine? Claro. Me meto en un centro comercial que ahí había centro, extremo derecho, lateral izquierdo, doble pivote de la gente que había en el centro comercial. Vámonos. No. Quédate. Venga. ¿Dónde estoy? En el centro comercial. La anécdota. Digo, entro en el cine y voy para el mostrador. ¿Qué mostrador? El mostrador. Y me dice la chica, dice... ¿Qué te dice la chica? Me dice, te pongo unas palomitas. Digo, palomitas nada, me pones paloma. ¿Qué digo paloma? Me pones codornice, que llevo dinero. Vamos, vámonos. Uy, no ha cuadrado. Dice, te pongo la casita. No, me pones la casote. Nada de cosas pequeñas para mí. Bueno. Cansas, un poquito. Entro en la sala. Está bien. Miro la película. No, porque es viernes. ¿Qué película? La de los... La del fallo. ¿El fallo? No, el triunfo. Pero yo, el triunfo no era la paliza. El fallo la tarea. Es que estoy perdido ahora mismo. Totalmente. Digo, ¿qué perdido? A luego. Estás más perdido que qué. Que vuelvo para casa y me hice una sopa que lo puse de todo. Puse puerro, zanahoria, cebolla, tomate, ajo, apio, hueso de pollo. Uh-huh. Porque todo eso no lo puse en la olla, lo puse en la bañera, aquello lo grande que era. Y esta es la anécdota. Esto es lo que me pasó allá a mí. Y es una anécdota que digo, voy a explicar a la radio. Hombre, porque es interesante saberla. Sí, para morirse de risa no era, he de decirte. Es para pasar un buen rato. Exacto, para pasar ratillo. Un ratillo. No se ha hecho largo porque tampoco he estado aquí muchos minutos. 2 minutos llevas, pegando gritos. O sea, pues, tampoco... pues bueno, tampoco lo dicen lo malo. Si corto, no es tan malo. ¡Claro! ¡Vámonos! 2 minutos que parecen 10. Ese es el arte de Juan el Impresionante. Que tenim de la música. Juan, hasta la próxima. Venga, nos vemos con una anécdota. Y a dormir a casa, nada que hacer por aquí, ¿eh? Divendres, secció de música. Marxem, però abans escoltem música del grup suec més famós de tota la història. Estem parlant dels ABBA, sí senyor. Bravo. ABBA. Bravo, bravo. Buenas tardes, huevones, ¿cómo estamos? Guau, tal. ¿Cómo están los ABBA? Pues estamos ¿qué tal, bien. ¿Cómo estáis? No pues sé. Más mayores, pero... Però ahí. Però estamos ahí en la brecha. Pie, a pie de la cantera. Perquè la gent es faci una idea, estem parlant amb el Ros, i l'altre Ros també, però que un tenia barba. O sigui, el de la barba i el que no tenia barba. Per cert, on són les titis respectives, aquelles dues dones que eren les seves dones, a més? Perdona, huevo, nosotros somos las tías. Claro. Ah, i esa barba? Te has dejado barba, ¿no? Bueno, pues a no salir siempre de seguido en la tele. Las suecas somos así. Las suecas... Tenemos pelo aquí también. Dicen portugués. Las portuguesas dicen que tienen pelo, tú entiendes. Pues las suecas tienen más. Lo que pasa es que al ser rubio se ve menos. Claro. El vello al sol... ¿Y dónde están los maromos, entonces? Pues el mío está buscando zona azul aquí para aparcar. Que no está nada fácil. ¿Y el tuyo, barbuda? El mío está comprando aquí en el mango unos trapitos. ¿En el mango? Está usted. En el mango. ¿Eh? ¿Para usted? No, no, para la cocina, de eso de rayas, para secar los vasos. Trapitos. Trapos de cocina. Trapos de como camisetas de JB, que cuando pues la tú limpias, de... tú con qué limpias la cocina. Con camisetas de M80. Pues ya está, mi chorbo la limpia. Esa XXL, ¿no? Que pues... regalan 20 XXL, ¿que dónde vas con eso? Bueno, a ustedes siempre se les ha visto muy compenetrados dentro del escenario, pero por lo que veo, luego cada pareja con su oveja, ¿no? O sea, hace cada... Bueno, ya está bien de la típica preguntita. Ya está bien. Ya está bien. Te estás pasando, huevón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no la hacen siempre. Si lo sabes, vas a preguntarnos lo de todo, lo de siempre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Hermano? ¿Qué? Es una mujer, ¿eh? ¿Se ha perdido? No, usted dirá. Estoy apisonando con todo. Pero tío, ¿qué es lo que le pregunta a todo el mundo? ¿Qué? Pero dice, no, lo está preguntando a todo el mundo. ¿El qué? Yo no le he hecho ninguna pregunta. Es que no he hecho ninguna pregunta. Es que no te estoy escuchando, ¿no? ¿Qué dice? No lo sé. Normalmente... va a preguntar lo que no... No va a preguntar lo que quiere saber todo el mundo. Sí, venga, va, Jay Powell, le pregunto. ¿Es verdad que son ustedes extraterrestres? ¿Que no son de la Tierra? Sí, somos extraterrestres. ¿De dónde? ¿De qué planeta? Díselo tu hermano. Una galaxia muy lejana, la tía. Pero le llamamos hermano. Pero hermano se dice tío, tía, lo mismo. Coloquial, en sueco. ¿Eres de Cuba? Tú, en sueco. No. En sueco. Pues entonces. Sueca. Tú eres sueco. Tú. Sueca. Es sueco. Sueca. Yo soy sueco, pero yo te pregunto si tú eres en de Cuba. Suecia. En son ustedes extraterrestres, pero ¿de qué planeta, por Dios? Díselo, hermano. Una galaxia lejana donde no llegan el sol ni el camión de la Panrico. Pero ¿y cómo se llama la galaxia? Nocilla. Planeta Nocilla. Bueno, enigma resuelto, a punto. Lo que te decía, galaxia que Nocilla. Te decía que en Suecia no se distingue del masculino del femenino. Todo ser un sueco como el zapato. Y además, en Nocilla, ¿qué todos canción, somos ¿qué iguales? ¿Qué canción nos vais a cantar, por favor? Fernando. El de los colgando. Fernando. Escuchamos ya a Fernando. Pero dile al Alberto que... Empieza muy lenta, ¿eh? Dile a Alberto. Bueno, pero casi damos tiempo para que venga los maromos. Pregúntale a Alberto que cómo le ha gustado el programa. Mientras suena Fernando. Tranquilos. Si va lenta, empieza lenta, no hay problema. ¡Qué prisa! Es que no sé vuestros nombres. Julio. Andrius. Hala, ya cobran. Perquè els ABBA cobren per venir. Alberto, com has vist? Molt bé, molt bé. Ha anat cap amunt, ha anat cap a baix... Cap amunt. Fernando. Fernando. I tu, Arantxa, què tal? Com has vist el programa? Muy bien. Tu has passat bé, no? Molt bé. Arantxa, tornaries? Sí. Segur, eh? Segur. Vinga, doncs esteu convidats a tornar, diu el Jay Powell, però cobrant, clar. Bueno, per cert, us volíem fer un regalet, però al final no l'hem trobat, així que no us fem regalet, Així que no teniu regal. Que bonito queda, dir això. Doncs deixem el ABBA cantant Fernando, estan cantant en directe, els pobres ABBA, i no els fem cas. Tornem esta primera parte la cantan ellos, nosotros entramos después. Favor, jo aquí toco instrumento. Tornem dilluns a 3:45, aquí, a la gran cadena SER. Mira, mira. ¿Está Fernando? Sí. Pasa que tarda llegar Fernando, mira. No se entiende nada de lo que dice. ¿Por qué sueco?